Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous. Fierce and strong and Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Tony Stark makes you feel he's a cool exec with a heart of steel. As Iron Man, all jets ablaze, he fights and slides with repulsor rays. Amazing armor. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como es el estúpido planeta y ese malito programa. Y como todos los miércoles, para su goce y disfrute, somos los cuatro miembros que les introduciré poco a poco, suave y lentamente. Aquí frente a mí tengo el elemento de moda, el siempre presente comercial de PETA incluido. Sí, le estoy dando tiempo porque ya vi que está buscando su mascarita sagrada, el mismísimo Wookiee, ¿cómo no? Exactamente, aquí frente a mí, frente a mí, tengo al mismísimo, al siempre presente, al siempre constante, al siempre oso correlón, sí, como no, mi carnalito, el Zico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este tema va a estar bastante interesante, les tenemos hoy, como el año. Sí, no, está, va a estar de estamos la viviendo. No, güey, si dices eso, vas a decir que el año va a estar de la chingada el programa, pero bueno. Y aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Zangief de los cómics, a Hugo Strange de los podcasts, el mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa que se gasta todos sus mejores argumentos antes de grabar el programa, carajo. No, en realidad les voy a resolver una duda, por si la tenían, si no, de todos modos se las voy a decir. Ya ves que a mí no me gusta balconear a la banda del programa, es la tendencia de mi carnalito Zico. O sea, se dice una vez y él lo tiene que repetir para nada más, o no sé si es para decir, miren, yo lo dije al último y soy el chido, o es así como de que por si alguien no le entendió, se lo resumo. No sé. Es correcto. Es que confío en la habilidad de nuestros radioescuchas, pero sé las limitaciones de algunos. Ay, radioescuchas. Por eso tenemos que decírselos 4 o 5 veces. Radioescuchas, sobre todo en el AM de su radio. Exactamente. Estaría bueno, güey. Tendremos cobertura casi nacional. Ya no. Hasta Estados Unidos llegaríamos. Okay. Pero bueno. Obviamente a los que tenemos que agradecer antes de empezar con todo este chuncho es a nuestros Patreons, porque ya saben que sin ellos no podríamos hacer todas las cosas que hacemos y que pues ni ellos ven, pero pues las hacemos con gusto, sí, como no, porque no tenemos nada mejor que hacer. Obviamente ya saben que nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookiee? Mayora Velasco Alejandra, Capitán Rosas Federico, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio, Sargento López Jorge y Sargento Rosales Jaime. Exactamente, nuevamente nuestro agradecimiento y la invitación cordial a todos ustedes, bola de pelandrujos, para que nos apoyen en Patreon. Tienen cosas muy chidas, eventualmente en el segundo bloque creo que el buen DC les pondrá una muestrecita de lo que hacemos. Obviamente no se las ponemos ahorita porque no las van a ver, entonces vale para tres madres, ¿no? Pero bueno, el punto para empezar el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, es muy fácil y como mencionaba, daba el adelanto a nuestro carnalito Zico, es la pregunta del año, yo creo. Y la pregunta es de un personaje que yo creo que está como el año y ¿es Arno Stark el Iron Man que merece el 2020? Sí, no. Siguiente pregunta. ¿Por qué? Bueno, creo que coincido. Sí. Sigue, sí, siguiente pregunta, güey. O sea, güey, eso no está chido. Creo que entre el de Red Hood, bueno, el de Jason Todd, y el de Empire, y son preguntas que se contestan los primeros 2 minutos, güey. O sea, no, pero si te fijas, ya tuvimos debate, Zico dijo que no. Entonces, tenemos al abogado defensor, vamos a hacerlo a modo de juicio. Tenemos al acusado, tú lo vas a estar acusando y el Zico va a estar defendiendo a Arno Stark. Que recuerden que el Arno que tenemos ahorita no es el mismo Arno que se presentó por allá de 1984. Creo que al Wookiee no le tocó. ¿Dónde? No. Mira, te voy a decir una cosa honesta y rápidamente, güey. Mi carnalito es capaz de defender hasta los güeyes de, ¿cómo se llama? Del programa este que dura 4 horas que nadie ve, güey, porque hasta entre ellos se pelean. Tendrás que ser más específico. Ya hay muchos programas que son así de ese tipo. Sí, no, nada más por hacer un... Hasta el café se enfría, güey. Hasta eso es capaz de defender, cabrón. Que el café frío es chido, güey. No, fíjate que creo que estamos de acuerdo, iba a cambiar, pero está bien, no tengo problema. Defenderé a Arno Stark pero simplemente para que le den menos años en el congelador, güey. Sí, güey, está cabrón. Bueno, rápidamente, vamos a hacer un previo. ¿Alguien puede comentarle a la banda? Porque honestamente mis conocimientos de Arno Stark son casi inexistentes como su existencia durante los 80s. ¿Quién es Arno Stark, güey? Ajá. Pues mira, sabemos que es 84. Vamos a ver, pregunta, y yo creo que es general. Empiezo un poquito y Zico, tú me echas la mano, porfa. Sería interesante ver cuál fue la primera vez que conocimos a este personaje, porque para muchos es su introducción es con la serie más reciente de Iron Man. Yo recuerdo un enfrentamiento precisamente de Immortus contra los West Coast Avengers, donde traen Avengers de distintas partes del tiempo. Estamos hablando, creo que del 89-90, y uno de los personajes era el Iron Man 2020. Entonces fue mi primera presentación de ese personaje y dije, ah, caray, es un Tony Stark del futuro, y no, nos enteramos que es un pariente muy distante, ¿verdad, Chico? Pues mira, efectivamente eso ha venido haciéndose poco a poco, es un personaje que le han ido construyendo de cierta manera su pasado. Como dice muy bien mi carnal, creo que la primera vez que lo vi también fue en El Asombroso Hombre de Araña presente en West Coast Avengers. Exacto. Efectivamente, donde sale, que viene de, es cuando están viajando en el tiempo los West Coast Avengers y traen a los distintos de todos los tiempos, y vemos a este Iron Man que tiene cara de malo, quieras que no, o sea, o máscara de malo más bien, o armadura mala, porque los dientitos y todo y los engranes a manera de hombreras ochenteras lo hace ver mala madre, ¿no? Dices, güey, este güey se ve medio evil de cierta manera. Entonces vemos y empezamos a ahondar de dónde sale este personaje, que cae en una cosa que hay que comentar. Es bueno encasillar de repente a los personajes en cierto año, porque ese es un problema que se daba mucho antes en la escritura, que han ido evitando poco a poco varios escritores para hacer atemporal las historias, a pesar de que la tecnología ya se ve medio chafa y todo lo demás. Pero si nos damos cuenta, cuando vemos cómics de los 70s, 80s, muchas veces mencionaban el año en que estaban, y eso hacía que las historias, cuando las lees de nueva cuenta, envejezcan mucho más, inclusive. Aunque ahorita sería bueno para algunos darles el contexto histórico para que no critiquen cosas que no están en el contexto histórico que debe de estar. Así de sencillo. Pero bueno, en ese momento cae en el pecado el Iron Man 2020, el hecho de buscar, de cierta manera, ubicarlo en el famoso año. ¿Dónde está? ¿Dónde está este personaje? En el 2020. Y si recordamos, Stanley Kubrick y todo eso habían puesto Odisea 2001. Que está basado en una Odisea novela, 2001, recordemos que no es necesariamente de Kubrick. Exactamente. Pero no nos hagamos tontos. La mayoría de la gente la conoce por Kubrick, de cierta manera. Uh-huh. Entonces, vemos ese contexto, y hay que mencionar que la primera aparición que tiene Iron Man 2020 es en Machine Man, una miniserie que es la segunda, la primera miniserie realmente que tiene Machine Man, sale en el 84 y es escrita en ese momento por el editor en jefe, que era Tom DeFalco. Tom DeFalco es la persona que tiene a su cargo el traer a este personaje, y tal cual el plot es, despierta Shin Man en el año 2020, ya que se lo robaron o lo encuentran una pandilla cyberpunk, así, con este ambiente cyberpunk medio dibujado por Herb Trimp, que curiosamente está embellezado, como que dirían los gringos, embellished by, si recuerdo bien, es el de Conan, uno de los más grandes artistas de Conan, se me fue el nombre. Ahorita me acuerdo. No, de los clásicos, o sea, que las portadas, efectivamente, Boris Vallejo y todas estas personas. Uh-huh. Y no es Walter Simonson, es el otro, es porque Walter Simonson, ¿sabes?, el de Iron Man. Ojo, porque la serie es Tom DeFalco y Herb Trimpe, efectivamente, en los breakdowns, y Barry Windsor Smith estuvo en el finishing, ¿eh? Ese. Exactamente, ese es el que te estoy diciendo, Barry Windsor Smith, gracias, carnalito, uh-huh, que también es gran artista de Conan también. No, y entonces, gran storyboardero. Dato de trivia no solicitado, pero el 70% de los storyboards de la película de los cazafantasmas, adivinen quién los hizo. Precisamente él. No, y aparte su trabajo Swamp Thing en DC. Es bastante. Es un monstruo de la industria este cuate. Y aparte, lo más curioso, si recuerdo bien, carnal, si puedes checar, el número 4 ya se lo avienta solito. Él ya no está Herb Trimp. Entonces, todo esto está en la vena muy de los 80s, en las historias cyberpunk, en la que veíamos a Billy Idol, en los videos y todo el desmadre, en el que rescata esta pandilla de robadores, o sea, technology stalkers. Eran los pre-hackers, ¿no? Eran los rebeldes del futuro. Efectivamente. Entonces, pero estos rebeldes que se identifican con este robot con sentimientos, que de repente le dicen, oye, no son mala onda, realmente se identifican con él, no lo van a vender y lo van a ayudar a recuperar todo. Aquí, lo más importante, hay un personaje que desarrollan más, que creo que vale la pena que empezamos a poner. Y responder sobre todo la pregunta, porque la pregunta original es ¿quién es Arno Stark? Y no has respondido, carnal. Ya diste no, antecedente, carnal, no has hablado salido, del 2020, pero tenemos tres bloques que llenar, ¿se entiende? Sí, no, para que... Exactamente. Y mira, lo más curioso es que todo el antecedente que les iba a poner, perdón, es que son cuatro números de Machine Man en el que no es protagónico y un one shot de 64 hojas que es el Iron Man 2020. Ese es su antecedente. Curiosamente se hizo muy famoso por tener un año. Eso es lo vaciado. Realmente, si nos ponemos a analizar, es interesante que a él le benefició como personaje ser un personaje realmente con un futuro. Bueno, hay que establecer. Él es parte de un futuro alternativo, es de otra tierra. No recuerdo el número, pero es de cuatro dígitos. Ahorita lo investigamos. Pero realmente es un personaje que era un Elseworld, de cierta manera. Entonces, en ese momento, lo que hacen es decir que Iron Man ya murió, esa es la premisa. Hay un personaje que compró su tecnología y su nombre, o sea, su apellido tal cual, así lo dicen tal cual, y dice ese es el nuevo Iron Man. Este Iron Man no es tan genio tecnológico, o sea, o se establece por lo menos así. Y yo creo que es cierto porque le mete una madriz a dos veces Machine Man en la miniserie. Uh-huh. Lo que vemos ahí es que Arno Stark es parte y tiene una relación con la persona que quizás tenga la industria más poderosa en ese momento, que se llamaba Baintronics. Uh-huh. Que esa, ya lo comentaba en su debido momento, es dirigida por una persona que se llama Sunset. ¿Sunset qué? Boulevard. Sunset Bane. Sunset Bane. Sí. A ver, un comentario Sunset rápido, Bane. Carnal. Te voy a interrumpir poquito. Dime. Pero es también importante. Ok, bueno, oh, sí. Es un personaje que está, digamos, encasillado con una fecha. Pero recordemos que en aquel entonces, entre el 84 y en el 86, que fue cuando tenemos como que la línea narrativa original, pues tú dices, el 2020 falta muchísimo. O sea, estamos hablando de 35, 36 años, 34 años. Por lo cual podemos establecer esto. Pero hay una característica que en los 80s era muy importante. Recordemos que estaba el manejo de la violencia. Tenemos grandes películas como Robocop, que son de la época. Tenemos en cómics, desde luego, el manejo de Dark Knight Returns, perdón. Pero hay una cuestión. Arno, como tú bien mencionaste, no es el genio Terminator, no es un genio tecnológico, pero es un mercenario. O sea, de por sí, él no empieza como villano, pero usa la tecnología como el... no tanto un antihéroe, sino alguien que lo aprovecha. También era la época en la cual nos gustaban los héroes con las grandes armas. O sea, tenemos a Rambo, tenemos... se han mencionado. Cuando los verdaderos héroes de acción en realidad le entraban a la acción... Punisher, exactamente, es a donde quería llegar, porque va más poquito más para esa beta. Y efectivamente, el número 4 con el arte completo de Winsor Smith es una chulada. Entonces, para allá con esa temporalidad, entendiendo que la popularidad no era el héroe, sino más bien un antihéroe o alguien que está sobreviviendo en un mundo que jamás había creado ni creería que estaría en él. Ahora sí, continuamos, carnal. Es muy interesante lo que comentas, carnal, efectivamente. Es un cuate que aprovecha los medios, o sea, como tal. Se ve que tenía varo, no sé cómo le hace, pero compra todos los derechos de Tony Stark, se queda con la armadura. Y lo más curioso ahí es que se establece que Arno Stark es una persona que tiene una relación con Sunset. es una persona de, digamos, no heroica, y te pone quizás la hipótesis de qué hubiera pasado si Tony Stark fuera ese arm dealer mala madre, el cual no se redimiera. Y ese es el principio de Arno Stark, ¿no? Una persona que está dispuesta a poner la tecnología a su merced para conseguir varo. Y ojo, porque Tom DeFalco, y eso nos va a dar la pauta, por ejemplo, Wookie, sí, sería interesante que nos comentaran, porque este es un tema que se ubican. ¿Qué otra historia surge después de esta que es increíblemente relevante? Algunos dicen que es la primera gran historia relevante de Iron Man, en el cual se ve el manejo de la tecnología. Armor Wars. Guerra de armaduras, que viene después de esta, si no me falla la memoria. Entonces, va por la misma beta sobre qué pasaría si la tecnología del héroe cae en manos que no son tan legítimas, ¿no? Aquí el problema que yo veo con Iron Man 2020, y es como bien lo han mencionado todos ustedes, es básicamente hablando de, no del arco en general de Iron Man, porque recordemos que a Arno Stark ya tiene un par de años que lo presentaron en la continuidad de Marvel, dentro de ese universo, no como personaje ficticio o alternativo, como lo comenta mi carnalito, sino como el verdadero hijo de Howard y Maria Stark, ¿ajá? Y que Tony es simplemente adoptado o hijo de una raza extraterrestre. Es el de repuesto. Exactamente. Entonces, eso es muy importante, es un punto básico el que estás diciendo, y es el rol de Kieron Gillen, al que le toca hacer todo ese desmadre. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa entonces? Estamos hablando de que, por desgracia, es un personaje que tuvo 30 años para desarrollarlo. No sé, algunos de los nuevos escritores, hablando en particular de un Dan Slott, ¿no? Que era en su época de fan, antes de que entrara, de que se iniciara como escritor de cómics, que dice, no, es que las ideas del Iron Man 2020, es como la gente que quiere traer al Superman de Kingdom Come, cosas por decirlo. Es que yo cuando era niño crecí fascinado con la historia y tú, da 30 años. Ok, güey, tuviste 30 años entonces para desarrollar una historia acá, machincuepa. No, pero eso es exagerar, porque tú no tuviste, o sea, por ejemplo, tú siempre has querido leer la gran historia de Batman y no te voy escribiéndola, güey, tampoco. O sea, tampoco confundamos el fan. Yo, sí, desde que yo lo leí en el 84, sé que me van a dedicar en el futuro para que yo lo escriba. Soy Dan Slott, no. No, o sea, a lo que me refiero básicamente es, o sea, es un personaje que cualquier escritor tuvo 30 años para desarrollar. No, nadie. No, eso no es cierto. O sea, ¿qué escritor está preparándose para algo en el futuro? O sea, ¿Dan Slott sabía que iba a escribir ese personaje? No, o sea, mames. Wey, estás hablando. No hay un personaje más ad hoc. Ajá. Y te lo pongo, o sea, es hablando en comparación, por ejemplo, la Legión, ¿no? Que dice, ah, y es que en el 2900, güey, o sea, son 100 Espérame, años. Bajo tu mismo criterio, tú te estás preparando para escribir la Legión en un montón de tiempo, ¿no? Tal cual. No, como el gran fan que eres, tu cerebro en una jarra va a escribir en el futuro la gran historia de la Legión bajo el esquema que pusiste. No, bajo la pequeña gran diferencia es que a mí me importa para tres madres ser escritor de cómics, güey, honestamente, ¿no? Pero, por ejemplo, lo digo para todos aquellos que siempre lo han querido ser y que empezaron a hacer sus pininos escribiendo y que de repente, ¿por qué no publicas nada, güey? No, es que hasta que no tenga mi Watchmen o mi Before Vendetta ya realmente hecho ese go fuck yourself, buddy. Ajá. Pero estoy hablando de personas que eran fans, que obviamente no sabían que iban a ser escritores, ajá, que iniciaron su carrera, han tenido éxito y que se declaran como los grandes fans de esos personajes oscuros y ocultos, porque ya ves que todo mundo es fan. Al rato va a salir, es que yo era fan de Alphabet desde que lo vi en el primer con el CD en los cómics de Wolverine y tengo la gran historia, o sea, me estoy preparando la gran historia, o sea, en las sabias palabras de mi carnalito Zico y de Clark Kent, no mamar, güey. Ajá. A lo que voy es, son 30 años que de una u otra manera se pudieron armar de muchas partes de la historia de Iron Man, ajá, que recordemos, Iron Man, y siendo mortalmente honestos, y eso ya lo comentaremos en el siguiente bloque, Iron Man siempre fue un personaje clase B, hasta la película. En los cómics sí era Avenger y todo, pero hasta en los mismos Avengers era relegado simplemente al güey que pone el varo, al güey que tiene la Fundación Maria Stark, que paga todos los daños de las madrizas de los Avengers contra los villanos. No era, o sea, lo volvieron alcohólico, le pusieron problemas cardíacos independientemente al shrapnel que traía cerca del corazón, que por eso es el uso de la armadura. Lo han vuelto pobre más veces que a Bruce Wayne. O sea, el güey le hicieron tantas cosas y nada pegó hasta que hicieron la película. Ajá. La diferencia es que ahorita, por ejemplo, Iron Man, Tony Stark, hablando en particular, ha estado entre muy cercano

In my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuentos, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y en esta ocasión, no nada más en audio, sino también en vivo. Ya saben que los invitamos cordialmente a que sigan en nuestro canal de YouTube. Tema del día de hoy, rápidamente, ¿cuál es la pregunta, Dan Campos? Es una pregunta que, como todas las que hacemos, parecen de obviedad y que la respondimos desde hace mucho tiempo, pero no se preocupen, no es como si fuera planeado. Desde luego, sabemos que los espectadores, que en este momento me está llegando la cuenta de que son tres, y seguramente son mis otros carnalitos, porque a ver quién más se incorpora y dejen sus comentarios en el chat. La pregunta ¿es Arnold Stark el Iron Man que merece el 2020? Ya la respondimos, sí, porque está de la chingada, pero bueno, honestamente. Pero bueno, antes de terminar el bloque anterior, estábamos comentando que básicamente Iron Man fue un personaje clase B hasta la película, ¿no? Que ya empezó a desvariar, honestamente. Creo que lo están... Y con esto voy a Arno Stark en particular, ¿no? La introducción de Arno Stark. Es un personaje al cual ya le están atribuyendo una inteligencia más allá de lo humanamente posible. Ok, sí, ya está justificada con que es hijo de extraterrestres o tiene DNA extraterrestres, lo cual a mí en lo particular se me hace demasiado jalado para justificar a un personaje de la manera que lo están haciendo, como es Tony Stark, ¿no? Para volverlo así como que el genio supremo, que era un papel que honestamente al único que le quedaba, in my not so humble opinion, es a Reed Richards, que Reed Richards sí, o a un Victor Von Doom, hablando de personajes ya establecidos. Sí, entiendo que Tony Stark es un gran industrial, es un gran inventor, es un gran ingeniero, por ponerlo de esta manera, y un gran desarrollador, lo cual da la opción para todas las modificaciones que se le han hecho a Iron Man, ¿no? Y como lo pusieron en todas las películas del MCU, es el que siempre está viendo cómo improvisar. Y hay un detalle en un número, no les voy a decir en cuál, para no quemarles la serie precisamente de Iron Man 2020, la que está saliendo ahorita, escrita por Dan Slott, en el que dice, nunca has tenido una idea y he empezado a trabajar en ella, pero en el momento que vayas a la mitad, sabes que ya es una idea obsoleta. O sea, bueno, eso es lo que me pasa a mí. Ese es el verdadero sentido, desde mi particular punto de vista, de lo que es un Tony Stark. Pero ya el llevarlo a ondas de que no es que tengo más allá, de tecnología más allá del cereal con leche y cosas así por el estilo, se me hace way too fucking much. Ahora, regresando a lo que fue toda esta parte, que es la presentación de Arno Stark, que se supone que es, o nos contaron, que es el verdadero hijo, o el hijo legítimo de Howard y Maria Stark, que por una enfermedad genética tuvo que estar mucho tiempo dentro de un vacío, en un Iron Lung, para que pudiera seguir viviendo, y que la Fundación Maria Stark, hasta donde tengo entendido, la hicieron precisamente para poder mantener a Arno Stark, y que estaba fuera del conocimiento de Tony, que siempre fue así como que una parte de la Fundación Maria Stark que Tony no tenía idea de que existía, y obviamente desconociendo la existencia de Arno. Pregunta, comentario. ¿No se te hace un poco parecido, aunque con su respectiva diferencia, a Batman y su hermano perdido, que estaba en un asilo psiquiátrico? Se me hace exactamente la misma mamucada. Ajá. La única diferencia. Nada más que hemos visto más de este. Sí. El otro anda perdido. Y este tenía fecha de caducidad, que lo discutimos en el primer bloque para que lo escuchen en el podcast. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ok, sí, aplaudo la genialidad de querer aprovechar a un Arno Stark, ajá, de haberlo presentado 2 años antes. es donde digo, como que se ve que sí había cierta planeación para llegar al 2020. El problema es, fíjate, la premisa es muy buena, nada más para terminar, canal. La premisa es muy buena, pero hablando netamente del desarrollo de Arno Stark como personaje y dentro de la miniserie de 6 números que está saliendo ahorita de Iron Man 2020, es una historia que a mí en lo particular, en los primeros 2 números me dio una hueva impresionante leer, güey. Es así de que, bueno... Ese sí, coincido. Sí, en algún momento debe empezar a moverse la historia con algún sentido o hacia alguna dirección en particular, porque lo que estamos viendo es, agarraron una idea, sí tenemos a un monstruo de Monstrolandia, malo de Malolandia, que va a venir a apoderarse. Y un ángel que sobró de Evangelion. Exactamente, sí, es así como que, ay, mira, para la película animada, no la vamos a hacer, ay, entonces lo estamos nosotros, antes de que nos ganen los derechos, ¿no? Pero la cuestión es de que los 3 primeros números es un conglomerado de sinsentidos, es parche, y no me estoy aburriendo a nadie, es enmendadura tras enmendadura, parche, idea, personaje, eye candy o easter egg para los fans, que no te lleva a algo que digas, güey, esto le va a aportar en un futuro cosas bien chidas a Tony Stark, ajá, o a Pepper Potts con Rescue, o a Riri Williams, o a quien sea, a un Roddy, no les aporta hasta el momento absolutamente nada. Y de hecho, en uno de los números se ve un desarrollo de lo que es ya la presencia de la armadura de Iron Man. Y dices, güey, o sea, perdón, pero si después de esto se sigue llamando Iron Man, go fuck yourself. O sea, si esa es la idea que van a mantener al final del desarrollo de las ideas de las armaduras, como lo vimos, por ejemplo, en ¿cuál fue Infinity, la película antes de la mugre esa de Endgame? Que ya cuando llegan los esbirros de Thanos a la Tierra, que están platicando Stephen Strange y Tony Stark en Nueva York, que ya vemos que ya es nanotecnología lo que compone la armadura de Iron Man en la película, ¿no? Ajá. ¿Y eso es malo? ¿Pero por qué es malo? No, yo no estoy diciendo que es malo, es muy bueno. Lo que me parece ya muy jalado, ya muy fuera del concepto de Iron Man, es la nueva armadura que va a usar, o que parece que va a usar. Ojo, y ahorita sería interesante que lo discutiéramos ya entre todos. Sí, y estamos viendo aquí en imagen, por si nos están acompañando, es precisamente la nueva armadura, que es con hologramas sólidos. O sea, ahí coincido contigo, go fuck yourself, eso sí. Si quieren ciencia, nosotros les explicamos, pero bueno, son cuentitos. Pero invitarnos para el riesgo existencial, donde podemos hablar de todas estas cosas. Exacto. ¿Sí, cómo no? Sin embargo, curiosamente, Dan Slott y Christos Cage, en colaboración con él, estuvieron estableciendo parte de esto con todo su entorno virtual. O sea, tiene un antecedente, tampoco está tan jalado de los pelos. Sin embargo, aquí hay una cuestión, y teníamos una discusión antes de empezar a grabar sobre, de entrada, recordemos que el mismo Dan Slott dijo, ¿saben qué? Hasta aquí yo ya hice el wrap up, son 25 números los que tenía planeados. Ojo, porque en el último número, yo lo mencionaba, se siente acarreado, hay cosas que necesitaban un mejor desarrollo, y lo vuelvo a repetir, si son de los que se quejaron de que el final de Game of Thrones fue súper acelerado, fue porque de entrada no le pusieron atención, se van a quejar peor en este caso, sobre la manera en la cual cierra muchos de los puntos, porque, y este es el punto que me gustaría que discutiéramos entre todos, Wookie, tú que sugeriste el tema, hay muchas ideas que son muy buenas, la neta, en esta serie, pero el desarrollo, obviamente, por pandemia se tuvo que cortar, obviamente 25 números igual y no era para hacer la historia, que se le agradece a Dan Slott que no haya dicho quiero hacer 100 números de Batman, digo, perdón, 100 números de Iron Man como Tom King. Se agradece que sea algo más corto, pero sin embargo sí se siente, al menos es mi perspectiva, que se tenía algo planeado para que durara más tiempo. Pero por ejemplo, Wookie, ¿tú viste alguna buena idea? Nos mencionabas que creo que sí te gustó el cierre. Según yo, son muchas buenas ideas las que hay, ¿no?, en este título. A mí se me hizo muy entretenido. Sí, falta un número. Ahora sí que el conflicto final contra el ángel que sobró de Evangelion. Pero desde esa primera página me llama la atención la trama. Luego como que se les olvida que es la gran amenaza y se van con esta onda como de yo robot. Y ese es como el problema a nivel historia. Te plantean algo y de repente vamos a meter yo robot porque no sé qué pasó con la idea original, si se les acabó el tiempo o les iban a recortar por alguna cosa. Sí se nota que tienen que dar una vuelta muy extraña en la trama, pero esta trama como de relleno de los robots se me hace muy entretenida. Honestamente, ver a Herbie como un soldado, como un rebelde. Es muy divertido, es puro fanfic, fanservice, pero me entretuvo mucho. O sea, a diferencia de la del que comentábamos de Empire de la semana pasada, que se me hizo aburrido y tedioso, aquí, aunque la trama es bastante torpe y se nota los parches pegados, está divertido. O sea, al final del día es un blockbuster, es una película de Marvel que estás viendo en los cómics. Entonces, para mí sí fue divertido. Tenía conceptos interesantes como los papás de Tony traídos a la vida de manera entre buena onda y como me estoy vengando de lo que me hicieron de Arno. Ese es un concepto que se me hace bien interesante, por aparte por las fechas en las que se publica. Les dice que sienten feo de que los haya tenido encerrados por su seguridad para que no salieran a un ambiente hostil, que ahorita en la cuarentena resuena todavía de manera más chistosa. Y tiene, ya desde ahí estás viendo que Arno no, dice que tiene buenas intenciones, pero en el fondo es la persona mala onda que mencionaba Zico en el primer bloque. Entonces, todos esos ideas, el Tony nuevamente abatido, que está jugando entre que vuelve a caer en el alcoholismo, pero es solo un fake para que no sepan que él es la mente maestra de la rebelión. Eso es de lo que dices, esto ya lo vi muchas veces, el Tony que recae en el alcoholismo, pero lo sobrellevan bien. Y la forma en que manejan a Friday, ese sí me gusta. Nada más coincido con ustedes que la armadura de holograma, aunque te lo plantearon bien en esta miniserie, sí es como de, no, eso ya es de demasiada payasada. Aquí es curioso. Bueno, hay un par de échale. Que me llaman la atención y que me agradaron mucho. Uno, el que no se hayan sacado todos los conceptos de la manga, porque también no hay que ser injustos. Son cosas que ya se plantearon como y desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, los papás de Tony Stark no fueron sacados de la manga, no es un Shalakazuki. Ya fueron planteados como dos personajes de una historia que era un escape de un mundo virtual, que eran el equivalente a un Jarvis o a un Friday, que eran los que manejaban la armadura, ¿no? Que eran como personajes virtuales, que eran los helpers, ¿no? Ahora sí que los esbirros. Exacto, no, la inteligencia artificial para el traje de Iron Man, ¿no? Que Arno desvaría, Tony es una idea que Tony desecha, se no al carajo, se está muy peligroso. Y vamos a darle una vuelta, un giro de tuerca, como diría mi carnal. Y en este momento ya sé cómo es, porque ya se me olvidó qué voy a decir. No, vamos a darle un giro de tuerca, vamos a incorporar estos personajes, vamos a adaptarlos, vamos a darle una justificación para el rencor de Arno Stark, que al final del día debe ser, en mi opinión, debe ser un personaje mucho rencor. Ajá. Después de que lo tuvieron sus propios padres para salvarlo, lo tuvieron prisionero como 200 años, si estoy exagerando. Pero eso me parece muy bien, el que hayan combatido en la serie con Friday y que de una u otra manera te hayan hecho creer que Friday desapareció, o sea, que ya no existe, ajá, me parece también bien interesante el manejo de Friday. También me agrada mucho ese manejo de quién es el mole, quién es el infiltrado dentro de la empresa para proporcionarles todas estas ideas. Y el concepto del piso 13 y cómo lo manejan, creo que es lo que más interesante y mejor llevado ha sido de toda esta caraja serie, ¿eh? Porque es un concepto que está dentro, y lo menciono en la serie, dentro del subconsciente o del consciente de la sociedad. Estamos hablando de los pisos de los hoteles en particular y de algunas empresas. Ajá. ¿Cómo lo mueven? ¿Cómo se anticipan a todo eso? Me parecen cosas bien llevadas. Digo, no todo es un desperdicio. Por desgracia, a este punto de la serie, el piso 13 ya es un concepto que vas a decir, güey, si lo empiezas a explotar, pues ya está muy jalado de los pelos, ¿no? El punto aquí es Arno Stark, o sea, Arno Stark, que no lo han sabido llevar bien. Esta serie en particular no sabemos si es más basada en un Tony Stark, ajá, para redimir a un Tony Stark, o para poder juzgar, como lo estoy haciendo yo en ese momento, a un Arno Stark y sus buenas intenciones mal llevadas, ajá, o mal interpretadas para salvar a la humanidad. Pero para mí lo que más le aplaudo es poder haber integrado, ajá, o el haber tenido la suficiente habilidad para integrar historias que creo que no escribió Doc, ajá, con lo de Arno, del origen de Arno Stark, parte de lo que creo que hay, que escribieron de Iron Man, del run de Iron Man ahorita, con lo que es el Iron Man 2020, ¿no? Yo creo que es lo que más se le puede aplaudir a la serie en general. Fíjate que aquí nada más voy a acotar algunas cosas. Es curioso, por ejemplo, ver al Wookiee y yo disentir, porque generalmente más o menos tenemos el de estuvo padre, si estuvo padre eso. Tenemos dos puntos de encuentro completamente opuestos ahorita en Empire y en Iron Man 2020. Yo coincido, a mí me dio mucha hueva estos tres números, al Wookiee le gustaron. Y Empire es al revés. Yo creo que falta el porque todo lo que está viendo ahorita en el primer bloque, si no lo escucharon, pónganle play, por favor, oigan el podcast miércoles. Pero Dan y mi querido Nightboy, en el que discutían que llevaba tantos años planeándolo. Yo creo que ahí Dan se fue mucho a Dan Slott, y no, efectivamente, hay cosas que hay que plantear. Machine Man, de cierta manera, porque es lo que hablamos en el primero, que es donde surge, Machine Man es creado originalmente en la serie de Odisea 2001 de Jack Kirby. De ahí viene todo con este otra concepto fecha. Y este concepto. Efectivamente, y esos son conceptos futuristas, por eso hablé mucho de Kubrick en la otra vez, no lo pude explicar. Pero es por eso, o sea, surge en esa serie, después Arno Stark se integra al mundo de Machine Man, y Arno Stark es un personaje secundario de un Elseworld, quieras que no, una visión distinta y se acabó, no tenía más trasfondo. Pero tiene razón Nightboy de que es un evento que ha ido calentando Marvel y lo hizo bien, y eso es lo decepcionante de leer en esta historia. Siento yo, porque yo creo que el Wookiee no trae el entorno, está viendo las ideas muy padres probablemente si no trae contacto con las series anteriores de Iron Man, pero Kieron Gillen desde el 2013, me parece que es, cambia el origen para que al fit Arno Stark en la continuidad y no sea un Shalakapuki. Entonces todo esto quiere decir que Marvel editorialmente está planeando esta serie 7 años. Así de sencillo, más de 7 años. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos cómo empiezan a acomodar y efectivamente Kieron Gillen le toca la dificilísima labor de cambiar el origen de Iron Man, que lo ves y dices, qué poca madre, qué jalada. Pero sin embargo, un punto a su favor, nunca causó el desencanto que causa una serie del clon. Ojo. Nadie dijo, es una mierda. Todo lo que te digo de Tony Stark es mentira, ya no me interesa porque su padre no es directamente Howard Stark, sino es el alguien que les dieron a cuidar y desarrollar como hijo adoptivo y todo el desmadre. Unas muy locas, pero Kieron Gillen era un muy buen escritor y sabe plantear todo eso y da las semillas para lo que viene. En esa serie vale Oye, la pena nada más una acotación. ¿No será también lo que dices que no hubo tanto backlash y todo esto? Porque como dice Nightboy, Iron Man realmente en cómics no era un personaje con tanto apego, sino es a partir de las películas. Por eso como, claro. Si los cómics le cambian el origen, me vale. Es correcto, es correcto lo que dices de cierta manera, pero eso pasa también por querer meter personajes Elseworld a huevo. Y ha pasado en Kingdom Come, y han pasado en varios Elseworld. Quieras que no, todo el desmadre de Damian no deja de sentirse un poco forzado al ser un Elseworld originalmente el Verdor Demon. Entonces, todo eso son muchos años que tienen que desarrollar, pero sin embargo tienen 7 años de desarrollo que te estoy diciendo que por lo menos se plantea claramente la idea de Marvel de traer el evento del 2020 en Iron Man cuando sea el 2020. Pero ojo con un detalle. Entonces, ahí que vale rescatar rápidamente y que tiene que ver con un factor. El hecho de que tú ya sepas que quieres hacer algo no significa que ya sepas cómo lo vas a ejecutar. Dan Slott no estaba confirmado. Y un detalle, ojo, sí es culpa de Dan Slott la serie principal y vienen los créditos. Christos Cage viene como co-writer, no como, o sea, no vienen como co-writer los dos. Writer principal siempre ha sido Dan Slott y Christos Cage únicamente como co-writer. Por eso también, si vamos a buscar planteamientos. ¿En dónde dice? En todos los créditos de los cómics viene. Y el único que dijo que la persona writer. Que ya terminé, no. El que dice, yo ya terminé mi run, Güey, estoy viendo los créditos a nivel editorial aquí en la página. Ahí los tienes tú en impreso. Te voy a mutear nada más para que yo siga hablando. No, es que es en serio. El que escribió literalmente, y ahorita les mostré la imagen, no fue Christos Cage. Yo ya terminé mi run. O sea, soy co-writer y viene tal cual explicado de esa manera. Entonces, bueno, estás muteado. Tú puedes hablar, no te preocupes. Yo estoy, estás muteado y desde mi control. Entonces, voy a cantarles a todos bien feliz porque ya se me olvidó el punto que les quería discutir. No. Dentro de los 7 años que vienen es nuevamente, tú sabes que quieres hacer un evento, no sabes cómo lo quieres ejecutar, sabes que quieres tener los Juegos Olímpicos. Entonces, nuevamente, el hecho de que tú ya sepas que quieras tener el planteamiento de un personaje en el 2020 y una gran historia para esas fechas, nuevamente no implica que sepas exactamente cómo lo quieres hacer. Y nuevamente, no. Ahí viene el factor en el cual sí se les fueron acortando las fechas. No te preocupes, ya tienes audio. No, pero es correcto. O sea, lo que dices es correcto, carnal, de cierta manera. Pero yo no estoy diciendo, yo nada más, mi trasfondo es que llevan 7 años planeándolo y eso lo hace altamente decepcionante, el evento, ojo, porque no es de que se lo aventaron en este año de voy a hacer este y sorprender con el 2020, no es cierto, ya tenían la idea clara de cómo lo iban a hacer. Kieron Gillen pone todas las semillas, luego viene Bendis, que agarra, no sé si tres años el título o algo por el estilo. Pero Bendis para el 2020 no colaboró no prácticamente desarrolla, nada, ¿eh? No desarrolla, exacto. Efectivamente no desarrolla, pero bueno. Efectivamente lo que dices y a lo que íbamos, porque lo estamos platicando tras bambinas y ya metiste el tema que creo que es muy importante, que aquí es donde yo voy a defender un poco Slot y te voy a decir por qué, aunque le quieras echar la culpa de todo. Él sí trae la idea de los 25 números, tiene idea claramente, y yo sí creo que es la historia de él. Los conceptos que ves interesantes son desarrollados por Slot, el manejo de Rescue y todo eso. Yo creo que sí es él el que planea todo eso. Te voy a decir por qué creo que y no sé qué vaya a pasar con Slot en Marvel, porque sabemos que termina su título de Fantastic Four y siento un desencanto en Iron Man, o no sé si porque no estaba cubriendo los deadlines o trae otro proyecto, y ahí te va porque es mi suposición. Si ves el título desde la serie, el número 9 de Tony Stark tiene un coescritor, desde el número 9, o sea, estás hablando que se aventó 11 números coescritos y la serie principal coescrita de algo que él era su Swanson y que había planeado, lo cual se me hace ilógico a mí. Es como si un coescritor. Sería como y control de daños. Y son dos coescritores, ¿eh? Sería como para... Jim Suf primero, ajá, y Christos Gage desde el número 14 o 15. Uh-huh. Y el desde el 9 al 14 o el 13 se lo aventó Jim Suf. Uh-huh. Entonces ahí veo algo raro. Yo, así, si lo veo así de entrada, veo un control de daños. Un control de daños puede ser el efecto Tom King no está vendiendo lo que quería. Ojo. Eso no lo hace mal, pero quizás hace que complique un poco las ideas y quizás quieran terminar el evento apresuradamente, que es como dices que se siente carrereado. Para los que hemos leído un poquito más, el Wookiee, no sé si leíste Wookiee porque esa es mi impresión, no leíste las series anteriores a detalle. Entonces siento no, solo que leí no. Este. Efectivamente, entonces siento que la amalgama de ideas, efectivamente para cualquier lector que llegue a este título, va a encontrar ideas muy interesantes. Y efectivamente, pero yo creo que para los que hemos seguido el título y que por lo menos desde Kieron Gillen, lo comentó con mi carnalito Dan hace años, que decíamos, güey, qué pedo, qué van a planear para el 2020, porque lo dijimos hace como 2-3 años, llegó el momento, y cuando llega el momento hemos dicho como que pues ahí va, ¿no? O sea, punto. O sea, no llegó a algo. Ese es el problema del desencanto de haber tentado, porque yo sí coincido con Nightboy, que no es Dan Slott, o sea, pero Marvel sí clienta el evento del 2020, de algo que probablemente era un personaje que era un Ellsworth, que no tiene backstory, y quisieron hacer algo grande para cambiar a Iron Man, o ser un turning point, pero realmente recicla muchas cosas, vuelven a matar a un personaje que lo habían matado hace poco, o sea, de hecho lo han matado creo que en cada serie, ¿no? Porque Faction es el primero que hace la reducción de cerebro que va de cierta manera decreciendo para protegerlo. Luego, Kieron Gillen le hace un nuevo origen. Luego, Bendis sí hace lo del cambio de cuerpo, el renacimiento. O sea, desde ahí se plantea que sí puede ser un clon. O sea, no es una sorpresa, para mi gusto. O sea, de hecho era un cuerpo clonado. Eso te lo dicen clarísimo. Y pues no lo hacen desde que trajeron al joven del pasado. Uy, no. Esa historia nadie la recuerda. No. No. No. Bueno, en lo que reacomodamos toda la continuidad y la línea de tiempo con Iron Man, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes en alto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que regresarás por tu sopita de tallarín para el tercero, sí, cómo no. También le recordamos que estamos en YouTube, que el link también está en nuestro fanpage de Facebook. Denle like, denle a la campanita, denle a todo. Nosotros nos vamos y regresamos. We'll be right back. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Silpando, sigue siendo único podcast sobre superhéroes y dando cuánto. Único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Y sé que los disfrutaste, por eso estás aquí con nosotros. Rápidamente, para continuar con el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Es acaso Arno el Iron Man que merece el 2020? ¿Ese Arno Stark del que muchos hablan? Sí, sí lo es. Okay. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos dos veces, lo volveré a decir, porque ¿por qué no? Está bien pinche, ¿cómo no? En el primer bloque, mi carnalito se aventó una extensa explicación de lo que era Machine Man, no sé, nada que ver con Iron Man. Eventualmente, en el segundo bloque, tocamos la vida y obra de Arno Stark. Llegamos a la conclusión de que, efectivamente, no es este Iron Man 2020, no es un producto shalakafluki de diciembre del año pasado o de noviembre de la empresa, que ¡ay, viene el 2020! ¡Órale, slot! ¡Chíngale, güey! O sea, trabájale, ¿no? Avíntate algo para el 2020. Sino que, de hecho, hasta con Kieron Gillen, es correcto, uh-huh. Carnal, ¿no? Que se empezaron a poner las semillas de esto hace 7 años aproximadamente. Mm. El Ron de Ben... Sí, 2013, que es lo de Gillen, ¿no? Uh-huh. Vamos a vernos bondadosos y vamos a decir que tiene unos 5 años in the making, ¿no? O sea, que se ve, salvo en el Ron de Bendis, como ya lo comentaban en el bloque anterior, que es el único que no le da un desarrollo como que más a fondo a Arno Stark, porque me queda claro que Bendis es de que, ¿sabes qué? Perdón, yo quiero el personaje principal, no quiero al facsímil, ¿no? Entonces, es mi historia, es mi personaje, es mi conejo y es mi gato, lléganle como quieran. Y aplicó la de, ¿con quién podré escribir más textos? ¿Con quién podré escribir más diálogos irrelevantes, demonios? Bueno, denme a Doom. Y sí, literalmente fue su título. Bueno, los dos. Exactamente. Ajá. Entonces, ahora, la cuestión que estábamos viendo acá, y lo comentaba muy bien mi carnalito, y yo creo que más prueba de que el 2020 es un año muy extraño, creo que es la quinta vez que estoy totalmente de acuerdo con él. Así que, no mames, qué carajo está pasando. Sí noto cierto desencanto en el desarrollo total por parte de Dan Slott como plotter, es como que miren, la idea ya está, güey. Ajá. Pero, pues, como que no, o sea, no es exactamente lo que yo quería, o no sé, desconozco honestamente cuál sea la situación de Dan Slott en Marvel. Las entrevistas que he visto, lo he visto muy animado con sus proyectos de Marvel. A lo mejor está más enfocado al nuevo proyecto que pueda tener para futuro. Porque también creo que también sale de Fantastic Four, si no me equivoco, con todo lo que lo repetimos. Es correcto, carnal. Ajá, gracias. Entonces, sí se ve un carrereo. Obviamente hay un factor muy importante que tomar en cuenta, que no es por defender a la serie de 2020, de Iron Man 2020, sino a todas las historias en general en los cómics, en el mundo general de los cómics, ¿no? Que es la pandemia. Que estamos hablando de 3 meses que no se hicieron grandes desarrollos, muchos planes se cortaron, historias que se tuvieron que adelantar o que recortar, títulos que salieron que tenían todavía como 4 o 5 números más de historia que contar. Yo creo que todo esto también afectó anímicamente a Dan Slott, ajá, o al equipo de esta serie de Iron Man. Porque sí, honestamente, y lo mencionó el Wookie, con él no tengo tanta bronca porque de repente no pasa, no estás mal, güey, y nos seguimos otra cosa, o no, sí, güey, estás bien, y nos seguimos otra cosa, con el que discuto es mi canal. Pero es de que, sí, se, con todo y que hay cosas muy interesantes, se pierde el, entre todos los parches, entre todo el fanservice, entre todos los easter eggs, se pierde la historia del Mark I, o de Iron Man, de Tony Stark, el regreso, se pierde un poco lo bien integrado que está Friday, se pierde un poco la relevancia de los papás de los Stark, de Tony, de Arnold, se pierde todo lo que pudo haber sido más desarrollo de un Machine Man. Yo creo que esta serie, más que para seis números, yo creo que era una maxiserie de 12, que la idea pudo haber sido, vamos a correrla el año completo, ajá, para que honestamente sea Iron Man 2020. Se recorta y es así como que ya hagan lo que quieran. Un detalle rapidísimo, perdón que interrumpa, y de hecho le voy a hacer una pregunta así como para darle la pauta precisamente de que también levantó adecuadamente la mano. No sé si se acuerdan, y a ellos les estoy compartiendo en imagen, pero ustedes nomás lo van a escuchar en audio, porque si lo vieran en audio, qué cañón, seguramente están echándole unas drogas. En diciembre del año pasado surgió como el previo de los eventos que tenían para este año, coescritos precisamente este número por Ali Wynn, Dan Slott, Jonathan Hickman y más. Estamos hablando de los grandes creativos, el Brain Trust que tuvo Marvel en su momento. Y entre las portadas, bueno, teníamos algunos números. Tenemos un asesinato del cual todo mundo iba a estar tremendamente asustado. Teníamos una amenaza galáctica que venía. Teníamos a los Champions viendo otra gran amenaza que venía por allá. Teníamos al equipo de los X, que ese ha sido lo más obvio, ¿no? Donde tenemos todo el ron de Hickman precisamente con sus X-Men. Tenemos un otro supuesto asesinato con los Street Level Avengers. Tenemos otro posible asesinato que también iba a estar por allá, donde vemos a los High Level Avengers. Y tenemos también un monito con una espada, el cual lo menciono porque tenemos que hacer Shameless Plug para que escuchen el programa de la semana pasada, donde hablamos precisamente de estas razas y guerras espaciales. Curiosamente, dentro de todo este planteamiento de los previos, obviamente surgió la pandemia, pero tenemos todos estos grandes eventos que a final de cuentas se han visto cooptados, hasta el más exitoso económicamente, que ha sido el de los X-Men. Ya le cortaron títulos, y no es evento, sino que es un lanzamiento y relanzamiento, se han visto cooptados ahora sí que por la situación. Entonces, nada más para mencionar que efectivamente sí se entiende por qué de repente han querido, si no me está vendiendo también un título, hacemos con primero tal vez control de daño metiendo escritores, coescritores. El verdadero control de daños va a venir con Christopher Cantwell escribiendo a Iron Man, con las portadas de Alex Ross, porque literalmente es fórmula ganadora, un escritor que está no es hit seller, pero es alguien con muy buenas críticas, que estuvo en Churros y Palomitas, por cierto, con un portadista que hace big sellers. Vamos a ahí regresarles el Iron Man que ahorita Dan Slott no les estaba dando. Y ahora sí vamos contigo, Zico, yo no más quería mencionar eso. Alguien está aplaudiendo por allá, no sé quién. Oye, está haciendo sus huevos batidos, pues. El Wookie, ¿o qué? Oye, canal, pues efectivamente tienes efectivamente ahí se ve lo que dices. Todos los eventos de Incoming realmente van relacionados al evento de Empire. Yo fíjate que ahí discrepo un poquito con Nightboy en el aspecto del gran evento. ¡Ah, yo la normalidad! ¡La normalidad! ¡Por supuesto! Mira, hay días normales y hay que volver a la vieja confiable. Pero fíjate que aquí yo creo que le pasó mucho el evento o el fenómeno Jeff Jones con Blackest Night. Yo creo que esto era un título que estaba pronosticado para 25 números, como dice Dan Slott, y era su evento. De ahí decidieron hacer un maxi evento. Y yo creo que si lees las series, no sé, yo nada más tuve el disgusto de echarle un ojo ayer a Force Works. No mames, no tiene nada que ver, es una porquería de título. Juntaron a los personajes muy a huevo contra Último en un plot que no tiene nada que ver, a mi gusto. O sea, es un clásico título satélite que vale para dos madres. O sea, si van a leer Iron Man 2020, honestamente yo creo, y no he leído el título, pero para mí nada más me interesaba leer Machine Man te digo que porque tiene interés, porque efectivamente lo poquito que tiene de historia Arno Stark previo a todo este desarrollo que hemos estado comentando desde el segundo bloque para acá, viene con Machine Man y con Yocasta, que es todo el tema y personajes que ha desarrollado muy bien y están inmersos en el origen de Arno Stark, que nos ponen del 84. Pero todo lo demás, Rescue, que quieren hacer un one shot, dos números. Hacer dos números de Wolverine, que dice mi carnalito que tiene buena crítica, habría que verlos. Ironheart, estoy viendo aquí el título, Iron Age, un one shot, y Machine Man. O sea, esto ves automáticamente títulos metido a huevo, honestamente, para vender. ¿Qué pasa? Y probablemente ahí viene el control de daños que dice mi carnal. Viene la pandemia, viene todo esto, el evento se baja automáticamente, hay que ver cómo se producen los títulos. Iron Man 2020 tiene una fecha de caducidad implícita. El evento tiene que salir sí o sí, acabar sí o sí en el 2020. Una se pregunta. Acabó. O sea, no tiene... Yo ahí, y nada, dime. Más por ánimo de discutir, porque nos falta programa, desde luego, ya saben que esas peleas son con ese propósito. pero ¿cuál? A veces. Pero ¿cuántos números surgieron de los títulos del 2099? Digo, ojo, va a ser bien interesante. ¿Estás checando el checklist? No, pero en me refiero del 2099 original, no del que se publicó hace un año, que de hecho recordemos que el Punisher 2099 lo coescribieron ahí nuestros cuates, pero ojo, yo sé que es la fecha de publicidad. Tú dices el universo 2099. Sí, porque ellos, curiosamente, sabemos que el tiempo es flexible en los cómics, entonces todo eso se puede estirar. Entonces, no necesariamente el que tu narrativa implique que hay un año, excepto cuando fue parte del New 52 y el One Year Later, que si era un año tal cual planeado las historias y después íbamos a ver qué pasaba, están limitadas el año. Y lo digo porque el 2099, pues después del primer año de publicaciones, pues ¿por qué no hicieron el 2100, verdad? Obviamente los cómics tienen otra flexibilidad. Curiosamente, Wookie, tú que es el que probablemente sobreviva hasta ese año, nos vas a platicar vía Ouija si efectivamente hacen el gran evento de Marvel 2099, ¿no? Y también si dura nomás. Lo van a empezar a calentar en el 2097 y luego a ver. Fíjate que estoy checando, carnalito, fueron cuatro títulos que estaban basados en el 2099. Que era Ravager. Sale Ravager, que tal cual. Ese título se le dieron para que regresara Stan Lee a hacer algo nuevo. Punto. No tenía otra razón de existir. Se acabó. Y era una porquería. Sí. Luego viene Doom 2099, Punisher 2099 y Spider-Man 2099. X-Men. De ahí la línea, después de la línea, se expande para incluir el 2099 Unlimited, el Fantastic Four, Ghost Rider, Hulk, X-Men y X-Nation. Y fíjate que, sí, X-Men y X-Nation, efectivamente, que salió peor todavía el X-Nation. Es bueno, que yo leí precisamente hace poco el de Doom 2099 y fue en la segunda mitad donde entra Warren Ellis a rescatarlo. Bueno, no a rescatarlo, sino a subir el nivel de escritura. Y sí duró como 4 o 5 años aproximadamente, ¿no? ¿Es Warren Ellis? ¿No es Peter David? No, Doom 2099. Peter David, ahorita los últimos números son de Warren Déjame Ellis. Déjame verlo, carnal. Porque lo leí Warren hace Ellis, un mes. Efectivamente. Mira, la serie fue escrita y yo estaba mal. Es John Francis Moore en los dos primeros años y el tercer año se lo avienta Warren Ellis. Es correcto. Desde ahí ya se le veía la habilidad, como dices muy bien, carnal, perdón, y tienes toda la razón, para elevar estos títulos. Y creo que esto, no sé si lo hace previo a Stormwatch. Casi a la par, porque de hecho hasta tú lo notas por la evolución de estilos de escritura, pero sí se nota que ya en los últimos 4 o 5 ya estaba coescribiendo la otra serie, o ya estaba más bien metido publicando la otra serie. Claro, que es la que le dejó su nombre como tal a lo bestia. Yo creo que aquí lo importante es la cuestión de la falta de hacer las cosas on the fly que puede tener Marvel, ¿no? Digo, y esto hace muchos años nos lo comentó nuestro cuate Humberto Ramos, precisamente cuando el programa regresó, que nos dejó ver cómo eran los summits, ¿no? De Marvel, en los que se tenía uno o dos años ya planeados y era muy difícil que se salieran, perdón, que se salieran de esos planes, y es una fórmula que les dio éxito hasta el año pasado todavía, ¿no? Yo creo que obviamente esto de la pandemia sí descontroló muchísimo el plan, y pero no hubo esa facilidad para adaptar las historias. Lo que me deja ver, que nos mostró Dan al principio del bloque, obviamente se los comentamos porque no lo pueden ver, la cuestión de todo lo que parecía que iba a salir, ajá, de que está el evento, creo que lo único que se ha visto realmente es lo de Empire, que es el último, que es la espada, que es Hulkling, ajá, así de rápido. Pero, por ejemplo, Fantastic Four ya va para otro lado, está con Empire, pero tiene otras situaciones que estaba desarrollando Slott. Lo de Jonathan Hickman, sabemos que Hickman es el único que estuvo planeando esto durante mucho tiempo, y el main title, lo que es el core de X-Men, no ha sufrido hasta el momento ninguna variación, salvo, como mencionaron, ¿no?, los números periféricos satelitales que pueden ser intrascendentes, ¿no? Es así como que va. Yo honestamente no sé si sigan publicando Champions. Sé que Humberto ya no está y que está en Strange Academy, entonces para mí eso es, ya no están publicando Champions. Uh-huh. Entonces eso es un... No, de hecho sí hubo un relanzamiento de Champions. Humberto, me parece, lo dejó en el número 18 de la primera saga. Uh-huh. Y entra un nuevo escritor y un nuevo dibujante. Terminan hasta el 24 y me parece que por lo menos el equipo que hace el reboot, porque si hay un reboot del nuevo Champions, lleva 8 números, no sé si se sigue publicando, pero sí es Jim Zub, que es uno de los escritores que estaba coescribiendo Iron Man con Dan Slott en los números intermedios del título de Tony Stark. Ajá, sí, y precisamente eso es a lo que voy, ¿no? O sea, son cosas que honestamente la gente ya le perdió el interés o ya perdieron el impacto. Ahora, agreguemos que, y no sé si ya alguno llegó a ver la nota en la semana, de hecho creo que salió ayer, con respecto a lo que fue la San Diego Comic Con, que muchos de esos lanzamientos, o muchas de estas críticas, o muchas de estas presentaciones, tienen mucho que ver en el entorno de la San Diego Comic Con, y que fue declarada un verdadero fracaso la San Diego Comic Con at home. Ajá. Estábamos viendo videos que para los estándares, mucha gente dice, ay, pero es que los vio el doble de personas que los vio. Sí, güey, cualquier video que haga una presentación, alguien de Marvel, de hecho el programa que tenía DC Comics, lo veía más gente de lo que iba a los paneles en la San Diego Comic Con. Eso es obvio, ¿por qué? Porque no tienes que pagar, no tienes que pagar por verlo, no tienes que pelearte por un boleto ni por un cuarto de hotel. Y recuerda, entonces, rápidamente, recuerden que también las métricas de visualizado en línea son muy truculentas. Por ejemplo, Netflix ya con 2 minutos te considera que viste toda la película de Martin Scorsese, o YouTube y Facebook con 3 segundos te consideran que ya viste todo el video. Entonces, pues no, o sea, sí, tanto tuvimos más de 100 millones de clips o miles de millones de clics. Sí, ¿cuántos en realidad le pusieron atención? Estaban manejando que el que más tuvo fue el panel de The Walking Dead, obviamente pregrabado, y estás hablando de 120 mil clics, una cosa en un promedio de 4 días, ¿no? Entonces, yo creo que también esto afectó la manera en la que manejaron, ¿no? O sea, toda la espectacularidad que querían manejar con el 2020, y también concuerdo con mi carnalito, por eso digo, el infierno está a punto de congelarse ahorita, o faltaba un final del apocalipsis y está por llegar. Yo sí creo que, por ejemplo, cómics como Forceworks, o si ¿sí es Forceworks o Workforce o esa. Sí, Forceworks, carnal, efectivamente. Forceworks es un título que lo han tratado de sacar desde el Galactic Operation Storm, ajá, y no les ha pegado, pero sí, ni a madrazos, y lo han tratado de lanzar como 4 veces. ¿Qué? Y es básicamente el quién es el facsímil de los Avengers. Ok, vamos a ponerlo en esto y vamos a ponerlo en situaciones en las que de otra manera nos criticarían mucho. Esto es el caso precisamente de Arno Stark, perdón. Sí, perdón. Pero, y curiosamente, para enlazar otro programa para que lo escuchen, porque fue el de Red Hood, ya, oye, mis Shameless Plugs son solo para este programa, para que vean que me pongo la camiseta, porque sería muy incómodo grabar sin ella. No, el de Canwell es para churros y palomitas, no te hagas. Ah, pero no dije el nombre, tú gracias por decirlo. No, y también mencionamos ese gran programa de ciencia que necesitamos relanzar, que es el de... ¿Riesgo existencial? Este bloque fue traído gracias a Dan Campos y su familia de programas. No, ¿este qué? Forceworks es el West Coast Avengers de los ricos, porque no es de los pobres, ya que lo financia en teoría desde sus inicios, y tuvo su serie animada, recordemos eso, a la par de la de los Fantastic Four, por ahí de los 90s. Entonces, que obviamente su símil, y es lo que quería mencionar, y por eso lo de Red Hood, qué bueno fue, estuvo el número de esta semana, y no es mi recomendación, o tal vez sí, quédense al final del programa, la serie de Titans, pero encabezada por Red Hood, en vez de los otros, es un Titans paralelo, que no tiene ninguna bronca, a diferencia de Force Wars, que tiene todas las broncas del mundo. Sí, sí, sí. O sea, te digo, para mí básicamente el problema radica en la falta de adaptación a los tiempos, ¿no? Y creo que eso también lo comentamos en un programa cuando empezaba eso de la pandemia, con respecto a qué venía, ¿no? Cómo se tenían que poner las pilas todas las editoriales para poder salir adelante y no perder el interés del público, sobre todo por la cuestión de los cierres de tiendas, ¿no? O sea, que muchas tiendas cerraron. Para mí, Iron Man 2020 es el mejor ejemplo del desencanto del grupo editorial, del equipo editorial, que fue así como de que, puta, ya no nos pegó, güey, pinche pandemia, o sea, año desperdiciado. En lugar de, por ejemplo, de haberse puesto las pilas como el hizo DC y, ¿sabes qué? Digital first, güey. Vamos a hacer a 2020 tecnología, sí, a huevo, digital first. Vamos a lanzar todo lo que tenga que ver con Iron Man 2020, digital first, para no perder la inercia del año, ¿no? Así que de la etiqueta, del título. Obviamente, el desencanto del escritor, insisto, de que, güey, ya no pude hacer todo lo que yo quería porque ya me quitaron cuatro números de cada título, que a lo mejor dice, ay, güey, son cuatro títulos. Sí, pero en el desarrollo de una historia, quitarle cuatro títulos es la diferencia entre chutarnos Dark Knight Metal, ajá, y chutarnos Multiversity, güey. O sea, si le quitas cuatro números, estás leyendo Dark Metal, así de rápido, en lugar de estar leyendo la pregonería de Multiverse. Ajá. O sea, fíjate, fíjate que aquí vale... Ajá, y estoy de acuerdo. Fíjate que aquí Marvel apostó mucho este año de hacer microeventos, carnal. Uh-huh. Y lo vemos, por ejemplo, el 2099 en Spider-Man. Lo hicieron como un evento dentro del título principal, en el cual creo que hicieron bien hacer one shots de cada uno de los personajes, porque eso sí te interesa. Dice, oye, vas a ver a los nuevos personajes, ahí va un one shot de cada personaje. Creo que es una mejor idea hacerlo así para presentar, y te puede dar más ventas. Se me hace inteligente de cierta manera. Pero también lo intentaron con Annihilation Wrath, me parece que se llama. Hicieron también una serie de one shots que se me hizo bien llevada. Hicieron la serie de que venía, que era Infinity, quién sabe qué madre, la verdad no me acuerdo ahorita, pero de ahí sacaron los one shots y después ya hicieron Tengo Golosinas cuando medio jala, y sacas desde todos esos mundos paralelos y sus historias y anuales y todo eso. Creo que Iron Man quería hacer lo mismo, nada más en Golosina, y creo que en lugar de hacer one shots bien hechos, bien escritos, con conexión a la historia y que pudieran tener algo de significado, lanzan series de 3 a 4 números cada uno, que es un error, y creo que les pasó con una serie el año pasado de igual manera, en el que lanzaron varios títulos y todo, y aparte se junta el desencanto con las ganas de comer, como dices, carnal, en este pinche 2020, en el cual todo mundo y todo el sistema ha cambiado, en el cual hay títulos que se tienen que cancelar, títulos ongoing inclusive, que se están cancelando por bajas ventas, y en el cual seguramente los títulos de, por ejemplo, Force Wars y todo esto, con esta pobre calidad que se presenta en los títulos, hacen más difícil seguir comprando. Estamos viendo que están subiendo los cómics como era predecible para mantener un cierto volumen de dinero en la editorial. Entonces, si vendes menos, pues, tiendes a subir, por desgracia. Entonces, lo que está pasando, tú ves un Empire que está costando $4.99 con menos páginas. No lo vale como el primer número que generalmente lo hacen oversized, o el último número que lo hacen. Entonces, vemos un evento en el cual quizás se pudieron concentrar un poco más en el evento central, pero sí siento que es un evento que era de Iron Man, del título de Iron Man, y lo tratan de hacer un evento. Yo siento que pasó lo mismo con Black Knight, que es lo que no me gusta. La idea en sí de Geoff Johns, de los Black Lanterns, es muy interesante, se me hace bien llevada, pero de repente se vuelve el evento mágico cómico musical de ¡órale, Titans! Para que veas a este contra los que se murieron previamente Titans. Entonces se vuelve de morbo y se vuelve agresivo a la cartera, agresivo al cliente, y son las cosas que no estamos viendo. Algo bueno va a traer la pandemia, y es la limpia de todos estos eventitos, y yo creo que van al disminuir la chamba, porque por desgracia ahora sí me voy a poner del lado de la editorial, ¿qué va a pasar? Se van a quedar con los escritores más efectivos, con los que lleven varo, y probablemente, por ejemplo, pocos como Hickman, que pueden traer varios títulos a su cargo con la mente, porque trae un proyecto global que los trata de inconectar, y todos tienen cierta relevancia. O hasta el momento, vamos a ver si la nueva oleada no hace que se vayan. No he leído todavía nada de los nuevos títulos, a excepción de Wolverine. Pero todos esos títulos aportaban a la trama, quieras que no. Ese es el problema. Tú lees esto y ves Force Wars y te llega US Agent, te llega Mockingbird, te llega Solo, por supuesto, porque el antiterrorista por excelencia es Solo. Entonces, ves este... juntar estos personajes y dices, why, because, por qué, para qué, quieres nada más encajarme el diente. Y ahora, en estos tiempos, eso no puede ser in your face. Costando $3.99 o $4.99, vas a tener, el público se va a volver mucho más selecto en lo que compra. Entonces, vamos a ver, yo creo, un mejor tono en este aspecto. Y vamos a ver, porque los eventos sí sirven para impulsar la industria, pero van a cansar la industria muy pronto por toda la recesión que viene. Yo tengo una pregunta con respecto a lo que estás diciendo. ¿Y no crees tú que haya sido un error editorial en general de Marvel el haber metido haber puesto Empire? Programado Empire al mismo tiempo que Iron Man 2020? Te explico por qué. Mencionaste ahorita lo que estaban haciendo con lo que hizo, le pasó a Geoff Johns con Black Knight, o lo que en su momento le pasó a John Byrne con Genesis, ¿no? De que eran eventos para muy, muy enclaustrados, o sea, bueno, para un solo título en particular, y fue así como que tu idea me parece genial. ¿No crees que aquí el error fue lo contrario? Decir, a ver, güeyes, tenemos Iron Man 2020, Arno Stark es Tony Stark, pero en Evil y más cabrón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todos los títulos van a girar alrededor de Iron Man 2020. Lo estamos viendo. Pudo haber sido con Fantastic Four, porque como bien lo mencionó el Wookie, ves a Herbie. Creo que es la primera vez que me cae bien Herbie, y en eso coincido contigo, Wookie. Está cagadísimo el mendigo mono. Ves al Android, a Andy, que es de... que era ahora sí que el secuaz, ¿no? De ¿qué lo ves? ¿Qué lo ves? Totalmente con She-Hulk. Uy, chingada de título. Exactamente, que del mismo flote, ojo. Exactamente, tienes ahí a un Albert, que es de Wolverine, que lo puedes haber metido. Tienes ahí a una Yocasta, que a lo mejor Yocasta no es villano, pero es la pareja, o esta era la intended, de Ultron, güey. ¿Quieres algo más cabrón que un Ultron? O sea, todo esto se pudo haber combinado, y my notes como la opinión, de mejor manera. De hecho, hasta un Doom, están todos los Doom bots, güey. Ajá. Que ok, Hickman los está ocupando ¿sí fue Hickman? No, pues, Sidarsky. Chip Sidarsky. Exactamente, que lo ocupó para lo que se está haciendo en X-Men, que lo aplaudo porque es, yo creo que es, lo considero un poquito por arriba de lo que está haciendo Slot en Fantastic Four, con todo lo que de Fantastic Four me está gustando bastante. Pero yo creo que el Sidarsky está brutal. Perdieron, como que se les fue el tiro, perdieron el blanco y decir, güey, vamos a concentrarnos 2020, lo tenemos, ahora sí es nuestro, no hay que dejarlo ir, y la esesearon, pero durísimo, la defecaron hasta la pared de enfrente, la defecaron tanto que volteas al techo y dijiste, ah, cabrón, qué chingado, o sea, cómo llegó ahí arriba esta madre, ¿no? Metiendo títulos a huevo. Fíjate que los one shots hubieran sido interesantes para personajes tipo Herbie, Andy, cosas por el estilo, y hubiera sido un exitazo. Esos personajes no venden. Claro, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Anuales. Estoy de acuerdo, no venden, carnal, pero sí puede ser interesante un one shot. O sea, algo derivado. O sea, por ejemplo, ¿tú crees que venda más en serio la serie de Pepper Potts o un one shot de Pepper Potts bien hecho? No, es un one shot, güey. O sea, pero, si no vende una, no vende el otro, ¿no? O sea, yo... Y menos y cansar tanto. Fíjate que estoy de acuerdo... Pero no voy a criticar al 100% Marvel. Yo creo que también tienen gente que saben en el business, o sea, y saben más o menos. Y toda esta previsión se hizo previo a la pandemia. Entonces, son títulos que ya estaban escritos, en su mayoría, y producidos. Hay títulos que no van a salir que están producidos, ojo. Pero, por ejemplo, Empire, lo que dije es, salieron ahorita, y los anuncios y todo esto, se ve que está impreso desde abril, o marzo, enero, febrero, marzo y abril, porque traen anuncios desde ese entonces. Ahorita lo ves y dices, güey, se ve que traen otra hora, otra onda, hasta te hacen las alineaciones y todo eso, lo comentaron la semana pasada con títulos extras que ya no salieron. Entonces, cancelar algo que es tu heavy hitter, pues es algo arriesgado. Agarrar un título que probablemente en su momento, como Iron Man, no da para una maxi serie, porque está interesante, pero Iron Man 2020 es del universo de Iron Man, es un eye candy para los pocos aficionados que exista. Entonces debe haberse quedado contenido en su propio título. La verdad, yo creo que debieron de haber continuado los 25 números y no haberlo hecho un evento ni un título aparte. Siento que eso desvirtúa un poquito el tema, pero aparte de todo le falla el cierre adecuado que había. Es curioso que digamos esto, porque ya vi el símbolo, pero de cierta manera vemos que Dan Slott, por ejemplo, a Yocasta fue un personaje de soporte ampliamente utilizado en su gran run de Mighty Avengers. Entonces son personajes que no desconoce, por eso siento que se siente un poco decepcionante. Dan Slott creo que debe de volver a un título alegre para limpiarse y que le pase algo como James Robinson, algo como The Thing o She-Hulk, que lo hace muy bien. Siento por ahí, carnal. Un comentario, y antes de que nos pasemos tal vez ahorita las recomendaciones, nada más para darles datos concretos, la última vez que se vendieron cómics en lugares precisamente físicos, al menos de los que tenemos registros en Estados Unidos, que fue en marzo, Iron Man 2020 estaba en el lugar 64 de venta con 26,000 números. O sea, el título, obviamente, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones aquí, no debe de ser un big seller a menos que le juntes, como cuando Warren Ellis hizo su relanzamiento, como cuando Bendis le hizo en cierta medida su relanzamiento. El relanzamiento que le va a hacer Canwell, ni de chiste esperamos que lo vaya a llevar a un top 10, pero por lo menos un top 20, top 30 sí debería de andar merodeando. Y nada más como para que tengan contexto, está por debajo de títulos como Wonder Woman, está casi a la par de Miles Morales, Spider-Man, está a la par de Captain America, que híjole, es otro de esos títulos que tal vez deberíamos hablar, porque con el último equipo creativo, pues honestamente nadie le interesa leer esos personajes. Y en el primer lugar, que era con lo que quería llegar, no era Batman, oh sorpresa, porque Batman está en los 80 miles, era Spider-Woman en el lanzamiento con un número 1, porque sabemos que vende a $5 con 142,000 ejemplares. Entonces, pues nada más como para tener contexto sobre el manejo de ventas. Obviamente esto es cuando la pandemia apenas estaba gestando, cuando todavía aparecía en el menú la sopa de murciélago, pero nos ayuda a entender poquito cómo se tienen que ajustar los mercados. Exactamente, honestamente sí me sorprende bastante, pero bueno, pues rápidamente para concluir, antes de las recomendaciones, simplemente diremos que es Arnold Stark y Iron Man 2020 el que se merece este año. Sí, sí lo es, está de la chingada, nada le salió bien, así de rápido. Muy buenas intenciones, muy buen trasfondo, simplemente las circunstancias no se presentaron como se esperaba que lo hicieran. Entonces, sí, sí es el que se merece, está igual de la chingada, está todo de madrazo. Pero debe dejar algo interesante. Y bueno, rápidamente, tu recomendación, Juki. Nada más quiero decir que Iron Man 2020 hubiera triunfado más si hubiera copiado todo lo de Black Knight, o se hubieran dado algún prop como las sortijas de poder. Que por eso compré varias miniseries que estaban bien feas. Y de recomendación, Maldita, en Netflix está bastante. Hay que aguantarse los dos primeros episodios, pero está muy entretenida. Ok. ¿Tu recomendación, carnal? Sí, ¿te gustó, Cookie? Fíjate que, curiosamente, Cursed he tenido a que ver. Tiene ilustraciones de Frank Miller, es un libro, ¿no? Con ilustraciones de Frank Miller. Es la adaptación de ese libro. Entonces, pues no sé, tengo mis asegúnes, la tengo ahí, pero sí te gustó entonces. Sí, no me llamaba la atención, honestamente, pero ya no había otra cosa que ver. Los dos primeros episodios son de, ya me mostraste que es poderosa, ¿por qué no está usando el poder? Pero a partir del tercero como que agarra un borritín. Ok, ¿tu recomendación, carnal? Bueno, ahora sí, perdón, carnal, fíjate que de Netflix yo sí encontré más que ver. Salió los 6 primeros capítulos de la primera parte de Transformers y la neta están muy chidos. La animación está muy interesante, la historia está muy fregona, es todo el tema de la huida de Cybertron por parte de los Autobots en la Revolución. Entonces ahí vemos a Magnus Prime, vemos a personaje, a todo este trasfondo mítico que no conocimos en televisión porque ya están en la Tierra, pero está bastante bien hecha. Son seis capítulos, no tienen desperdicio, son de 20 y tantos minutos, se le echan de volada, onda Castlevania, muy fregona. Y en cómics les voy a recomendar dos cómics de IDW. Échenle un ojo a The Kill Lock, ya terminó la serie, vale la pena que saben por qué, está buena. Y la otra es Canto, ya les había dicho que está muy padre el personaje. Sale la nueva serie de Canto, ahorita estoy viendo, se llama Canto and the Clockwork Fairies, es un one shot, vale la pena que le echen ojo, este monito es la neta, la verdad. Para todos los que les guste la onda medio steampunk, pero infantil. ¿No es, todo, ¿no es Canto el perfecto asesino? ¿Que nunca ha matado a nadie? No, carnal, fíjate que ese no vino. Efectivamente. Es correcto, carnal. Este se apellida al pie de tu ventana. Exactamente, para que veas que te quiero. Vas, tu recomendación, Dan Campos. Es un cómic, bueno, no sé cómo catalogarlo, se publicó por Image esta semana y a mis carnalitos les estoy compartiendo la pantalla. Ustedes saben que por parte de Image a mí me gustaba mucho el título de Manhattan Projects, por parte de Jonathan Hickman, y curiosamente este es un título escrito, y escrito entre comillas, algunos me dirán, por Jesse Lonar, que viene de la escuela de heavy metal, estuvo colaborando allá y en más títulos independientes, ha hecho como 5 novelas gráficas, ha hecho portadas, pero la razón por la que lo recomiendo es que el manejo de diagramación, y ahorita mis carnalitos podrán decir si no, no tiene ni un solo diálogo, todo ocurre a través de entramados. Ahora sí que el juego de 9 paneles en el cual ustedes quieren basarse no tiene nada que ver. Aquí les viene a poner una cátedra sobre cómo hacer una narrativa en el cual tenemos dos historias, literalmente dos personas que salen de un mismo planeta y se encuentran por una parte un holocausto nuclear y por la otra tenemos una invasión en el espacio. No hay ni un solo diálogo. Todo es a través de este juego de páginas en el cual es una verdadera delicia. Este es de los que, si pueden, encárguenlo en físico, si no, desde luego está en Comixology y otros medios. La historia no tiene pierde, es completamente gráfica. ¿Es un one shot? Es un one shot, es una novela gráfica, llamémosle de esta manera. De hecho, al final el autor dice, gracias a los que me animaron, porque este era un proyecto literalmente independiente. Por eso lo lanza en Image, porque pues ya saben que ahí es por ganancias. Ahora sí que si vendió 1000 números, pues le fue bien. Pero no manchen, qué chulada tiene en el trabajo de la historia. Nuevamente, los números de Enough Say de Marvel, que hay muchos muy buenos. Por ejemplo, uno de Grant Morrison, al cual le hizo recientemente un tributo el mismo Hickman. No manchen, viene a ponerles una cátedra y sí está con ciencia, con tecnología, con viajes al espacio y qué bonito juego de imágenes tiene. Se llama Hegra, lo encuentran, como les menciono, en Comixology. Literalmente, igual me van a reclamar como... igual me va a reclamar como mi carnalito Nightboy, de que no manches, me lo eché en 2 minutos, porque no tiene diálogos. Es que esta es pura imagen, ahora sí que sí es como lo van a disfrutar. No, pero curioso y paradójicamente, muchas veces los títulos que no tienen imágenes le tienes que poner más atención todavía. ¿Diálogos o imágenes? Porque si no tienen diálogos, perdón. Se llaman libros. Sí, exactamente. Y también eso les tienes que poner un poquito más de atención. No, pero todo lo que carece de textos, le tienes que poner mucha atención a todas las imágenes porque realmente los backgrounds o las pequeñas esquinas en cada uno de los cuadros o la conjunción de todos los paneles en una página, a veces te revelan más de lo que puedes. No son los cómics sin texto, no son para aventarse en 2 minutos, ¿eh? Sí son para concentrarte unos 10, por lo menos 15 minutos. No, es correcto, carnal. Y como tú dices, tiene mucha labor para el dibujante de comunicar todo lo que quiere el plot. Y realmente yo creo que es un ejercicio muy interesante para la gente que disfrutamos del arte secuencial, que a veces perdemos de vista la importancia y la relevancia de estos cuadros que cuentan la historia. Entonces está muy fregón y yo siempre recomiendo, por ejemplo, ¿se acuerdan uno de Darwin Cook que hizo dentro de The Spirit? Ahí se los voy a buscar y se los voy a poner porque la neta está muy chido y como dice mi carnal, eso es lo que te hace amar este arte de cierta manera. Exactamente, después de escuchar la recomendación sobre la recomendación, yo les voy a recomendar rápidamente Aquaman. El número que salió esta semana está muy chido, la historia sigue muy interesante, curiosamente es Sue DeKornick, ¿no? La que lo está escribiendo, está bien armada y vemos a Mera en una en una postura y con una serie de acciones que honestamente ya hacían falta, ¿eh? No, ya hacía falta ver ahora sí que a la reina empoderada, ¿no? Que curiosamente pide que sea que todas las monarquías de bajo el mar sean abolidas. Entonces está muy interesante Aquaman, esa es mi recomendación. Y mi anti-recomendación, no lean dos cosas, no lean Iron Man 2020, honestamente no pierdan su tiempo, y no lean, ¿qué es Dark Knight Metals? Lo que está saliendo ahorita, no lo lean, ahórrense su tiempo, ahórrense su varo. Estamos viendo a un Scott Snyder en la actitud de, y sí, y yo tengo este juguete, y se lo voy a poner a este otro, y qué pasa si junto a estos dos, y sí, o sea, y no sabe para dónde va. Pues el güey se pierde horrible y esa es una basura. El dibujo de Capullo sigue estando muy chido, sigue estando muy bonito, pero la historia... ¿Y eso es que ha salido el Robin King, carnal? Es una mierda, incluyendo el Robin King, es la cosa más estúpida. Y la única manera, la única cosa por la que Snyder dice, ay, es que el Robin King es un personaje bien interesante, es porque estaba escribiendo los diálogos durante la entrevista. Ajá, es una basura. No pierdan su tiempo, no pierdan su dinero. Lo único bueno que vamos a sacar de esto es que creo que es la última vez que vamos a ver a Scott Snyder escribiendo para ese tipo de títulos para DC Comics. Viene una nueva crisis, viene una nueva continuidad y todo eso se va a ir a mingar a su chadre. Entonces, por ahí. Esas son mis dos anti-recomendaciones y mis recomendaciones a Aquaman. Y bueno, si no hay nada más que agregar, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del buen Wookie, mi carnalito Zico, el sangre de los cómics, el buen Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. No sin antes agradecer infinitamente a todos aquellos que nos apoyan en el Patreon Initiative, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookie? Mayora Velasco Alejandra, Capitán Rosas Federico, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio, Sargento López Jorge y Sargento Rosales Jaime. Exactamente, a todos ellos les agradecemos infinitamente, porque si no fuera por ellos, ustedes pelandrujos de rebote no tendrían todo lo que pueden disfrutar de nuestro canal de YouTube. Dan Campos les puso, no lo puso, pero los ha puesto en otros programas, pues chequen ahí todo en el canal de YouTube, todo lo chido que tenemos para nuestros Patreons, las portadas alternativas, los Ken es Ken, que es lo que estamos haciendo ahorita para ellos, las entrevistas, todos los stream, todo esto es gracias a los Patreons. Si les gusta lo que hacemos, apóyennos. Si no, todos apóyennos, no se enojen, apoyan cosas con menor calidad y más pinches. O sea, en lugar de estar perdiendo sus 20 pesos en basura, mejor échensela al bote de Destripando, que sí hay esfuerzo, chingado. Pero bueno, rápidamente... Es como si estuvieran comprando Fosworks. Ándale, me cae. En lugar de comprar Avengers, parece que están comprando Fosworks y lo están disfrutando, me carga la chingada. Pero bueno, esas fueron tus sabias palabras, carnal. Perfecto, vámonos. Truth is, I am Iron Man. You're still here? It's over. Go home. Go.